pues hoy tenemos la inauguración de la vitrina de Mellizo, y antes de eso vamos, estamos aquí para la charla que va a dar sobre su trabajo y de dónde parte la obra de Cifici, la vida de artista, tras la vida como, una, como artista. Entonces, bienvenidos y gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Soy Luis Hernández Mellizo, artista bogotano, nací en Bogotá. Fui seleccionado en la tercera convocatoria para presentar un proyecto en la vitrina. Entonces, la idea es como mostrar una serie de imágenes, digamos, voy a basar esta charla, digamos, como en ciertos puntos de cada una de estas imágenes, tratando de hacer una secuencia. Y, digamos, la idea es como desglosar un poco como esta investigación para mostrar, pues, para ver si, digamos, es un poco comprensible y por qué estoy diciendo esta clase de cosas en esta propuesta que está en la vitrina, ¿no? En primera instancia, pues mucha gente me preguntaba por qué este título en inglés, ¿sí? Esto viene de un recorte de un libro de la editora, pues de la prensa de la Universidad de Cambridge, que es una de las más prestigiosas. O sea, nació como casi que en el mismo momento en el que nació la imprenta, y se popularizó, y es, digamos, como la responsable de la mayor cantidad de productos para la enseñanza del inglés. Ellos tienen una estrategia, pues, que en cada aspecto de la enseñanza utilizan un tema. Uno de estos temas de pues, muchos libros era el arte. Y, digamos, era sorprendente ver cómo se ve a esta, pues cómo ven esta noción de arte, digamos, un poco romántica, y la noción del artista de la misma manera. Pues lo utilizaban como un pretexto para enseñar inglés. Entonces, pues este es el principal recorte que ven ahí, que dice razones para cambiar de opinión. Entonces, uno de estos era esta: yo iba a ser un artista, pero es difícil ganarse la vida. Entonces, pues es muy curioso, digamos, cómo muestran a este artista con los bolsillos volteados hacia afuera, o sea, sin dinero, con un jean, con un tenis, barbado, con gafas, con una boina, en un recinto evidentemente pequeño, con grietas, humedad, sucio, y hay papeles en el piso, un escritorio y pues es pintor. Bueno, es como evidente eso. Entonces, las búsquedas en internet, generalmente en inglés, pues son mucho más fructíferas que en español. Entonces, digamos, si ustedes ponen esta frase, it's hard to make a living as an artist, en inglés, pues una de las cosas que van a encontrar es esto. Es esto. La guía de los artistas. Entonces acá dice, ¿cómo ganarse la vida haciendo lo que usted ama? Entonces, en el diseño podemos ver una serie de puntos rojos y uno que se sale y está allá. Acá hay una especie de ficha técnica. Estos puntos rojos generalmente son utilizados como un símbolo. vuelo en las galerías de venta. Entonces dan una serie de tips sobre cómo ganarse la vida como artista. Eso quiere decir de alguna manera que pues eso está encadenado a cualquiera que estudie la profesión ya le va a tocar sufrir una serie de cosas para ser artista. Entonces, digamos, como gran resumen, digamos, viendo cada una de estas cosas que se ven ahí, recomienda como manejarse más profesionalmente. ¿Sí? Hay déficit en la comunidad sobre las técnicas, la promoción, el marketing y las ventas. ¿Sí? Como si el arte fuera eso. Les recomiendan una serie de habilidades. Por ejemplo, en uno de estos otros libros, el primer tip que se trata es recortar gastos, o sea que de hecho ya siempre va, o sea, nunca va a ser suficiente para cobrar, para pues, tenerlas, para cubrir las necesidades básicas. Uno, recortar gastos. Dos, planearlo como un negocio. Tres, hacer un portafolio, enviarlo a galerías y a dealers. Cuatro, hacer digamos una audiencia específica hacia qué clase de público voy a dirigir esos productos que voy a hacer, ¿no? Encontrar maneras de vender, entonces por ejemplo en internet, crear un perfil de Facebook adecuado con cierta clase de reglas para promocionarse, o de MySpace o cualquiera de esos ítems. Usar sitios como eBay, inscribirse en ferias y diseñar material de propaganda. Eso quiere decir, pues va desde tarjetas personales, folletos y etc. Entonces, pues, digamos, eso no tiene nada que ver directamente con el arte, podría ser casi que aplicable a cualquier situación. ¿Cuál es el asunto que, pues, que sea una guía para artistas? Bueno, digamos, todo eso va a quedar como en el aire. Dan otra clase de tips, por ejemplo, dar clases, conocer mucha gente. Conocer mucha gente, o sea, ir a eventos, ir a exposiciones, ir a ferias, etc. Ser persistente. Otro tip es, la verdad, pocos lo logran, busca otro trabajo, o sea, tener un trabajo paralelo. O sea, todo lo que al final del libro, de todo lo que aconsejan, al final dice, pues, de todas maneras vas a escasear, busque otro trabajo. Encuentre un balance entre arte y negocio. Y uno de ellos que, digamos, sería pues difícilmente utilizable es como registrar todos los productos que uno hace para tener los derechos de autor y esperar que en algún momento le compren los derechos para la reproducción, ¿no? Entonces, bueno, y así. En general, casi todos coinciden con eso. Autopromoción, diversificar materiales. Como si las personas que compraran también por técnicas, ¿no? Trabajar con empresas, innovar, tener talento y carácter. En otro dice hacer mucho trabajo, mostrar lo mejor de ese trabajo a mucha gente, ser amigable, o sea que a la vez también se vuelve como una especie de esos libros de autoayuda, y perseverar. Y hay muchos testimonios al respecto. Entonces otra gente opina, dice vivir de decorar, de hacer murales, trabajar directamente con galerías o autorrepresentarse, enseñar derechos de autor y trabajar como si te hubieran echado del trabajo. la necesidad misteriosa. Paciencia, dedicación y capacidad para ajustarse a los cambios. Entonces, pues, digamos como que de entrada el panorama ya es oscuro, ¿no? Esta es otra portada de otro libro de estos. Estos libros son de países que tienen como una suficiencia económica, que no tienen pues, como las necesidades imperiosas como en este país. Entonces son, digamos, estrategias más localizadas, digamos, como en países como el primer mundo, no sé cómo se dice. Entonces, este es uno de esos logotipos, es un salvavidas. Salvavidas, okay. Un libro con la imagen de un salvavidas. Salves, sí. Estuve viendo las hojas de vida de estas personas que escriben los libros y también son artistas. Entonces, uno no sabe si eso es verdad o si ellos hicieron esos libros porque encontraron una estrategia para hacer un, digamos, para sacarle los pocos recursos que tienen los otros artistas y esta persona pues tener unos recursos pendientes de su vida, que no sabemos si son efectivos. Ahí está reality, ya, y todo, pero pues nadie supone que eso pueda funcionar. Bueno, acá hay unas reglas. Está muy pequeño. Me voy a tratar de leerlas. Diez grandes supersticiones sobre el arte. El arte puede cambiar el mundo. El arte político puede cambiar el mundo. El arte es político. El arte es igualitario. El arte es libre de clases. El arte es destrucción. El arte es provocativo. El arte es constructivo. Bueno, todo hombre puede ser. Puede hacer arte. Eso lo digo hoy. Bueno, pero digamos ya para, como les decía, esta clase de libros son pues, ubicados dentro de otro contexto, pero acá se han hecho libros que tienen que ver con eso. Alrededor de los 80s, hubo un artista que se llamaba Clemencia Lucena, Anisalita. Murió joven, entonces pues, tuvo como una proyección en cierto momento de su carrera y hasta ahora en algunos sitios pues, la están conociendo. La editorial Bandera Roja, pues muy ligada al Moir y a los movimientos comunistas del momento, le publicó este libro, Anotaciones políticas sobre la cultura colombiana. Es muy extraño porque dentro de estos parámetros que tiene esta artista, pues dice que el arte debe servir para algo y me va a permitir pues, leer una página que seleccione sobre eso. Una pregunta, ¿cuál debe ser la función del artista latinoamericano? ¿Es deber de los artistas latinoamericanos el de participar activamente en el proceso revolucionario de su respectivo país con la responsabilidad y el tesón que esta labor requiere? ¿Rechazar la falsa separación entre el arte y la política que artificialmente pretende crear las clases explotadoras? ¿Rechazar toda esa palabrería metafísica? ¿Combinación de las ideas de la burguesía y el revisionismo? que busca convertir al artista en un instrumento más de dominación y opresión. Es necesario tener muy claro entonces que la primera cuestión que debe resolver el artista es a quién debe servir el arte que produce. Es una cuestión fundamental, una cuestión de principios, y sin resolverla adecuadamente no es posible contribuir a la liberación del pueblo. El artista revolucionario comprende que sus obras deben estar dirigidas a las amplias masas populares de su país. Ponerse a su servicio, darles lo que necesitan y no lo que desde una posición aristocrática el artista crea que necesita. Esto se desprende que el artista debe trabajar en estrecha vinculación con las masas, principalmente con el proletariado y su vanguardia. Entonces, bueno, eso sería más o menos otro manual de otra manera de hacer arte. Digamos, pues, digamos, acudiendo a la realidad, ¿no? Hay muchas maneras de hacer arte, pero digamos, yo estoy apelando a la pintura. La pintura, pues, como saben, sigue siendo un problema porque es tan fácil hacerla que uno va a una papelería, compra una tela, unas pinturas y la hace. Pero tiene tanta carga histórica que dice, pues, que se ha hecho tanta que a la vez es muy difícil de hacerla. Entonces, cuando a una comunidad que no, pues que no es, digamos, como letrada en la en el arte, pues uno le dice arte y casi que inmediatamente uno cubierta la pintura. Entonces estos son unos ejemplos de cómo se vería la pintura públicamente, ¿no? Todas estas imágenes son sacadas de internet. Entonces acá vemos a Chávez, en un momento mandó hacer una pintura a un artista, no sé, a un amigo, una pintura malísima, y se la regala a Álvaro Uribe. Él, pues, se ve muy escéptico, muy bonita, recibiendo esta pintura de Simón Bolívar. Sí, bueno, eso, pues, fue en su momento. Acá vemos al mismo personaje ya en otro papel, digamos, con respecto a las pinturas. Entonces, el artista, uno de los artistas más famosos de los, Fernando Botero, que a propósito en este momento está circulando una revista que se llama Gente. La portada es él y dice: es difícil llegar a ser yo. Entonces, ya nadie entiende por qué él pone, si es por su éxito, por ser artista o por qué. Bueno, y Álvaro Uribe a esta pintura, pues, le metió la mano y él la pintó también. Eso era con unos fines benéficos que pintaba, pues, hacía un artista y firmó, un político. Él firma también la pintura, el presidente firma con su nombre. Sí, porque fue un convenio que hicieron y muchas personas hicieron, empresas, un amigo mío también en Bogotá, hizo una y los maestros le miraban la pintura y le avalaban la pintura que había sido de él, de los maestros, y que ellos la querían hacer para luego venderla. Bueno, no sé si está bien o mal, pero digamos, yo estoy mostrando como las diferencias distantes de muchas para mí. Entonces, pues bueno, hace unos días en Cartagena estaba el Salón Nacional de Artistas, que es el evento que promueve el Ministerio de Cultura. O sea, es el evento público más grande que hay, patrocinado por el Estado. Y había una serie de conferencias en las que invitaron a mucha gente, también habíamos muchos invitados de diferentes regiones del país. Digamos, la gran conclusión que se podría hacer sobre el 95% de las charlas, de las propuestas, de los proyectos, de lo que faltó y no faltó, era que no había plata, o no había suficiente plata. No que estuviera siendo mal administrada, ¿sí? No que no hubiera, sino que hacía falta una serie de recursos porque habían planes y hacía falta ponerlos en marcha debido, pues, a la escasez financiera. Entonces, Este libro lo hizo Elena Producciones, ¿sí? y lo lanzó allá. Es sobre el simposio de cómo de que vive un artista, hicieron en Popayán. Muy raro que lo hagan en Popayán, pero bueno, no sé. En el Banco de la República hace un año. Entonces este libro de alguna manera recoge los procesos, hasta un poema y todo. Y causa mucha curiosidad sobre eso, ¿no? Es como una pirámide, tan de moda las pirámides pues, hace un tiempo, pero son pirámides verdes, o sea, de alguna manera es como la, como esa imagen del cooperativismo, una pirámide invertida, y pues es bueno. Otra cosa es, no sé, digamos, por qué Elena Producciones siempre dice que es una, que es una fundación sin ánimo de lucro. Yo no sé qué tenga el lucro de malo, o sea, el lucro no tiene nada de perverso siempre y cuando se maneje pues, de una buena manera, ¿no? Con responsabilidad y todo eso. No digamos como las grandes multinacionales que siempre intentan incrementar a cualquier costo ese, pues ese lucro. Además las personas que lo componen pues son artistas y necesitan dinero para vivir y pues la organización necesita también. Entonces pues sigue siendo una incógnita. Ellos hacen esto sin ánimo de lucro y pues lo están haciendo. Bueno, entonces uno de los que escribe es Jaime Cerón, para asesor del Ministerio de Cultura. Y en el momento en el que lo tengan, pues es muy bueno porque menciona a dos personajes, Carl y Kemmings, ¿sí? Digamos, son personas que discuten sobre la profesionalidad de las profesiones. Entonces hablan sobre la educación, pero lo, de alguna manera pues agarra esas condiciones que se necesitan en una profesión para que sea más profesional, entre comillas, y la traslapa al arte, ¿sí? Y hace varias comparaciones, por ejemplo con el campo de la medicina. Así que dice, en el campo de la medicina el campo de la medicina es tan profesional y tan valorado porque los mismos profesionales que la ejercen lo enseñan, lo escriben, lo critican, lo investigan, ¿sí? Y digamos ellos mismos son los que empujan la profesión a que se valore. Entonces lógicamente pues en algún momento tendrá que cruzarse pues con otras áreas como la biología o la botánica, pero generalmente la medicina pues casi que se mantiene en contacto. Y eso y visto, evaluado de esa manera, las artes pues tienen mucho, mucho que perder, porque por naturaleza el arte es contaminado, ¿no? O sea, los mismos artistas le pedimos a un sociólogo, a un escritor, no sé, a un poeta, a un historiador, los curadores son psicólogos, etc. Pues de que escriban y que participen en eso. Entonces, digamos, el arte en esa instancia sería la profesión menos profesional y por eso está pues, tan subestimada. El gremio de la medicina se ha encargado de que la medicina sea tan valorada que ha hecho creer, pues, o mejor dicho, le ha hecho darse cuenta a los diferentes gobiernos que necesitan un sistema de salud. De tal manera que los que no pueden ahora pagar esos sistemas de salud, el mismo gobierno los subsidia y se los da, ¿sí? Hasta a los artistas, ¿no? Entonces esto salió hace poco, a finales del año pasado, se llama Asegurar Seguridad Social para Artistas en Bogotá. Entonces, pues aquellos artistas demostrables, ¿no? Con título, que pertenecen a ciertos estratos socioeconómicos, tienen tienen oportunidad para recibir un subsidio de salud. Pues entonces, ¿qué pasaría si los artistas fueran tan profesionales y convenciéramos al gobierno que, pues que, pues que el arte también es importante? O sea, ¿por qué no? En vez de unas EPS, Empresa Promotora de Salud, ¿por qué no hacemos una EPA, Empresa Promotora de Arte? Y que toda la gente de sus sueldos le pague a unas compañías y las compañías sean de artistas, ¿sí? Y la gente tenga la capacidad de ir a esos sitios y asesorarse en arte. O sea, ¿por qué no? O sea, digamos, comparándolo no sería tan descabellado, ¿no? Entonces, no directamente artes plásticas, pero por ejemplo, si una persona que es un poquito gorda y quiere verse más delgada, entonces ¿por qué no va? Y alguien que sepa de color le dice, no se vista con estos colores, vístase con estos, o yo lo acompaño a que escoja una ropa que tenga esta clase de líneas y de diseño, o un diseñador de modas para que se vea como quiere, ¿no? O sea, digamos, pues podríamos darle la relevancia que tiene la salud a las artes, ¿no? O como pasaba, que alguien tiene un sofá de un color y quiere algo que le combine con las cortinas y toda esa serie de cosas, entonces ¿por qué no podría existir eso? Digamos, en esos términos no sería tan descabellado, y así de alguna manera los artistas podríamos vivir de una parte del sueldo de todas las personas como lo ofrecería el sistema de salud. Y los que no tienen dinero, pues que el gobierno los subsidie. ¿Sí? O sea, una especie de sistema. Pero, ¿sí? Eso se está ocurriendo en Cuba hoy en día. ¿Verdad? Ah, no sabía. Voy a buscar. Bueno, entonces, yo ya soy de programa. No me queda claro, ¿por qué criticas que en lugar de las EPS hubiera una EPS para no, en lugar no. No. Que, o sea, claro, no que quitaran el sistema de salud, que hubiera un sistema de asistencia artística. Para los artistas, para todos, o están discriminando, porque es que el título dice seguridad social, y la seguridad social es el médico. La seguridad social, ¿no está discriminando? Sí, no, yo estoy haciendo un paralelo en que la salud es un sistema que inclusive ahora subsidia a los artistas. Yo estaba especulando de por qué no habría una compañía de artistas que asistiera a todo el resto de personas en asuntos que tengan que ver con arte. ¿Los bellas artes y las universidades públicas? ¿Tienen servicios de arte? ¿Tú las conoces? ¿Servicios de arte? No. Sí, claro, ellos son arte. Ellos subsidian el arte de la Universidad del Valle y el Conservatorio. Entre esas cosas está mi sobrina, que la mandaron con toda la seguridad para Italia a estudiar con ella. Ella es música y ella estudió allá, era la de la Filarmónica. Y ahora la contrató no Italia. Para estudiar. ¿Para estudiar? Sí, no. Sí, pero la propuesta de... Pero toda la seguridad la tiene. Sí, digamos. No para estudiar. No un seguro para estudiar. Ni para salud. Ajá. Un seguro de asistencia artística. ¿Qué llevaría qué? Que comprendería una serie de saberes dentro del arte que ayudara a la gente en sus necesidades artísticas. Por eso. Y entonces, ¿qué es eso? Estaba tratando de especular, pero ¿cuál es el punto de aprender, ¿verdad? No está claro. Sí, más o menos. Digamos de una manera política, ¿no? Como lo pretendería de una manera que me seduce. Bueno. Pero entonces ya pasa esto, ¿no? Entonces acá vemos una imagen de la nueva EPS, que es la Empresa Promotora de Salud, que creó una cosa que se llama un registro de afiliados independientes con bajos ingresos. Entonces, por disposición del Ministerio Social, etcétera, tal, permite que personas muy, muy bajos ingresos, por debajo de un salario mínimo, que ya saben que es muy bajo, tienen la capacidad de acceder al servicio de salud. Pero lo raro acá es que la imagen de ese programa es un tutor. O sea, como que volvemos a la primera imagen. El pintor, bueno, en este caso no ha empezado a pintar, pero pues ya tiene su rodillo. Esta es otra clase de pintura que aplica, pero aplica color. Pues tiene un rodillo, debajo de la boca tiene una lata de pintura y etcétera, herramientas, y está listo para trabajar. Y no sonríe, bueno, acá se ve chiquito, pero no está contento de tener que pagar la seguridad social, ganando menos de mínimo. Entonces, pues, si comparamos este con este otra vez, como que no hay mucha diferencia. Este es profesional. Pero entonces, bueno, acá cae otra cosa. Esta fotografía fue tomada en Bogotá como un mural donde representa, pues hay como la imagen de varios niños, y este es el pintor, el artista. Entonces, pues vemos como el arquetipo del artista con un raro aspecto en su cara, ¿no? Bigote con puntas, esta chivera, está sucio también de pintura en la cara, bobina, corbatín y las pinturas. Y chispean. Entonces, veamos. Este es como el mural gigantesco. Si vemos acá, hay otras profesiones. Entonces, como un explorador, el pintor, un militar, una niña, no sé, alguien como una banda, el minero. Pero si ven, el único que tiene manos, pues es el artista, excepto por acá que hay un vampiro. Acá, o sea, ahí está, sacados de la fantasía, hay un vampiro que tiene las garras. Entonces, digamos que al artista lo hace con manos, ¿no? Lo hace lo mismo. Un artista, como que no piensa, sino trabaja, hace directamente. Y ese sigue siendo el arquetipo del artista. Entonces, veamos una fábrica de pinturas. Estos son paisajes de ciudad. En este caso, Bogotá, porque yo vivo allá. Entonces, acá venden pinturas y muestran el color. De alguna manera podría ser que esta pintura de rodillo pues pueda ser visto como arte, ¿no? O sea, alguien que está ahí, que mezcla colores, pinturas, los que mezclan para arreglar carros son unos expertos en el color. Entonces, y esto afecta directamente el paisaje urbano, ¿no? O sea, esto es una fachada y hay una regla que dicen que el aviso no puede ser más como del 30% de la fachada, pero ellos se hacen como propaganda. Entonces está toda esa imagen gigante. Entonces, este es el mismo sector, ¿no? Hasta la culata de estas casas que crecen de piso a piso a piso. Entonces, está. Y ahí venden pinturas. Entonces, es muy cerca, porque hay, cerca de esa zona hay unos edificios en un sector popular. Bueno, este es otro, ¿no? Ahí hay una relación muy, muy rara de un prostíbulo con una tienda de pinturas. Hasta en el prostíbulo hacen propaganda, ¿no? Tocando las ventanas, ¿sí? Bueno, entonces, hay algo muy raro. Por ejemplo, esto es pintura de rodillo que de alguna manera propone cosas estéticas, ¿no? Son las culatas de unos edificios de apartamentos populares de hace algún tiempo que pues son desorganizados y no tienen administración, etcétera. Entonces, pues, a veces la gente, en diciembre sobre todo, debe pintar sus fachadas y, aunque vivan en una propiedad horizontal, pues pintan su fachada porque, porque quieren que se vea bien. Entonces, de alguna manera, como que va cambiando año a año esa culata y al frente hay una avenida, ¿no? O sea, eso afecta el paisaje urbano. Es como una especie de mural espontáneo, no sé, paisajístico que sucede en la ciudad. Como un mural interactivo, algo así, como que pasa, rayan con grafitis y, a, la, y a los meses vuelven y pintan de otro color y otro color y otro color, etc. Entonces, por ejemplo, esto. A alguien no le gustó el verde que tenía, se lo puso más vivo, al otro quiso usar el color complementario, se metió rojo para que se viera más vibrante, tal vez, no sé, no sé qué más sabe, pero toman decisiones de esa clase y afectan pictóricamente el paisaje de la ciudad. Bueno, pero yo quería mostrar, o sea, no solo son esa clase de ejemplos que les he mostrado de cómo muestran al artista, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá he tratado de recopilar una serie de pequeños sketches de diferentes géneros que se muestran en televisión. Entonces, hay comedia, hay terror. Entonces, en uno de estos, Demi Moore es un artista. Así, abrió acá. Entonces, yo los grabé con una pequeña cámara al frente del televisor, porque son cosas como que me encuentro. Entonces, ella es artista, está en su estudio, es atormentada, le duele y ella utiliza el arte para sacar su dolor. Este es un pintor de la calle, estos que utilizan el graffiti para... y es todo un show, ¿no? O sea, es de noche, pero hay una cantidad de gente alrededor, tienen luz y hay artistas. Es una mezcla como el artista de graffiti con el... Esto es como toda una performance que se desarrolla ahí. Utilizan fuego con el spray pues bueno, seguramente le dio interés. Entonces, bueno, este es más viejo, estaba chiquito. En Love Simpson. Tal vez se acuerden de ese capítulo. Entonces es un delincuente que está en la cárcel, Marx lo conoce y lo saca y se da cuenta que tiene un talento especial para hacer. Hace un mural y pues es un pirómano, entonces tiene talento, es artista, pero es loco y es delincuente. Entonces hace el mural y al final lo quema. Esto era como de cuentos de terror. Una historia de terror con pinturas que los cuadros toman. En este importa mucho el audio. Sí, había mucho que decir en eso. El policía que está en el que cuida las armas y tal, utiliza el arte como terapia y lo promueven en su canal de la policía, en su programa de la policía. Entonces, bueno, hay otros artistas que han utilizado como excusa la pintura. Esto es solo un ejemplo, hay muchos. Este pasó hace poco por Bogotá, es Man Ray. Entonces coge la pintura y la hace útil. Entonces es un pedazo de madera que sirve y le ponen las patas y se vuelve una mesa. Entonces la pintura ya no sirve, le pongo unas patas. No es una manera de interpretar que yo utilizo. Entonces acá hay unos ejercicios que yo en algunos momentos yo he hecho. Al final voy a mencionar como ejercicios, digamos, para mostrarles de qué maneras lo he solucionado. Entonces durante 3 años consecutivos, 2003, 2004, sí, publiqué un aviso en el periódico ofreciendo mis servicios como artista plástico el 1 de mayo. Nadie llamó, nadie necesita de un artista plástico. Buscando trabajo, estaba recién egresado y no sabía qué hacer. Entonces al final pues nadie llamó, pero compré varios periódicos y los taché y otros los corregí. Digamos, este fue uno de los primeros ejercicios de mis propuestas individuales. Otro era este, era un papel milimetrado casi, una forma continua en la que pues había que pintar, ¿no? Si uno tiene un grado como pintor, pues hay que pintar. Entonces utilicé cada cuadrícula para rellenar un cuadro y trabajar sin pensar, ni siquiera tienen título de esto, que es rellenar, se acababa un color. Entonces seguía otro encima, después seguía otro encima. Entonces tiene 30 centímetros de ancho y de una forma continua. Se hicieron más o menos 22 metros en total de esa forma. Otro es un artista muy célebre en el país, que desde hace muchos años ha hecho esta clase de pintura sobre maíz. Es una pintura estilizada de maíz que quiere volverlo todo mi símbolo, entonces lo pinta en muchos sitios. Yo tengo como una dificultad con este señor y con esas piezas, entonces alguna vez decidí hacer un evento en un sitio donde él tenía una pintura de esas. Entonces no quería que hubiera el maíz, sino se hacía como la conversión del maíz. Entonces la idea fue dar unas mazorcas y hacer un hecho pictórico que devolviera de alguna manera, pues que volviera a los maíces reales y que pasara algo ahí. Entonces con el mismo gesto que se utiliza para hacer estos maíces, los anulé con color blanco. Este fue el resultado. ¿Él estaba ahí? ¿Estaba ahí con mi cara? No llegó. Pero lo invité. Ah, no llegó. Lo invité. Entonces este fue el resultado de la acción pictórica, como una especie de conversión del maíz. Bueno, esta es otra instancia del trabajo que estoy presentando acá. El aspecto de la intervención. Creo que ya más o menos hay un panorama. El aspecto de la intervención. En el Museo de Antioquia, uno de los principales museos del país, al frente está la Plaza Botero y le estaban haciendo mantenimiento a estas piezas. Las cerraban con madera, les hacían un pequeño hueco con una lupa para ver. Y pues me invitaban a mirar cómo hacían el mantenimiento. Quedó un poco raro, porque digamos el mantenimiento que le hacían a las piezas era ponerles un nuevo barniz sobre lo que ya estaba hecho. Entonces pintar, ese era como el mantenimiento, un poco raro. ¿Tenías una pregunta? Sí, mira, ayúdame a entender, es que no comprendo, digamos, que está ligado las películas, son lo que estás diciendo al principio, los libros con tus obras, o sea, cómo se ve reflejado, porque hasta ahorita no he visto tu trabajo. Sí, espero que se haga un poco más adelante, voy a mostrar más cosas, como para hacer un panorama un poco más. Bueno. En este museo hay una pintura que es muy emblemática del arte colombiano, de un artista que se llamaba Francisco Antonio Cano. Fue uno de los primeros artistas becados por el gobierno para estudiar en Europa. Entonces era un artista de Yarumal, Antioquia, que tenía como alguna familia que practicaba la fotografía, tenía ciertas habilidades en el dibujo. De todo, y colaboró con unos periódicos, unas revistas, etc. Y por ser el primer becado, pues lo mandaron a Francia, estudió y se devolvió. Estuvo becado, eran 2 años, pero estuvo solo uno, y le quedó muy difícil porque en ese momento entró el país en la guerra de los 1000 días, hubo una crisis, toda la comunidad paisa se hizo como unas recolectas y puso y le dio suficiente dinero para que pasara. Eso fue como una especie de maldición, porque él llegó y para pagar esa deuda que le dio el gobierno, pues pasó mucho tiempo, siempre tuvo que realizarle encargos al gobierno. Al clero, que pues era muy poderoso, más que ahora, y a la alta sociedad. Entonces hay una serie de testimonios que él pone. La pintura Horizontes, que es un par de... Es un par de campesinos. Es un par de campesinos que señalan, hay un hombre que tiene un hacha en la mano, como mostrando que el trabajo es una fuente para ganarse la vida, hay que ir y colonizar, tiene a su esposa, la esposa tiene un hijo. ¿Sí? ¿Esa pintura dónde es? La pintura original está en el Museo de Antioquia. Es un icono. Este es Medellín. Es un icono paisa, pues que siempre ha sido promovido como una de las 10 pinturas más emblemáticas del arte colombiano. ¿Sí? Demuestra como la pujanza paisa y todo eso. Los paisas son muy regionalistas y dicen que son reyes, pero en realidad es una pintura colombiana. ¿Sí? Este museo la ha albergado y la ha utilizado con sus propósitos y la ha mostrado, se llama Horizontes, la ha mostrado como un elemento para hacerse propaganda. ¿Sí? El asunto es que, bueno, pues le han hecho muchas versiones a esta pintura. Y quiero mostrar algunas. Entonces, esto es en Yarumal. El artista era de Yarumal. ¿Sí? Allá le hicieron unas versiones en la biblioteca. Un montaje fotográfico que intenta recrear una pintura, una copia muy mal hecha. El afiche en el museo. La tacita de té decorada con la pintura. Camisetas, por ejemplo, una versión estilizada de la misma pieza, otra, acá vemos cómo se hace propaganda, utiliza la cultura, Museo de Antioquia, la utilizan para portadas de libros. Célebres personajes han parecer como ellos, digamos, muy país, muy colombiano. Otros artistas, ya, esta es una imagen de Carlos Uribe, la alarga un poco y pone una avioneta fumigante. Esta pieza está en el mismo museo. Una caricatura de 1921. Este es un retrato del presidente Carlos R. Restrepo, que fue quien le pidió, amigo personal del artista, le pidió que hiciera esa pintura. Entonces, es un poco raro lo que dice ahí, porque dice, mira Alfonsina, en las fecundas tierras del socialismo está nuestro futuro. Nuestro futuro por venir político. Marchemos junto a ellas y ya verás cómo la pluma, unida a la herramienta, abrirá hondos surcos donde germinará la semilla de nuestras ideas. Era un poco socialista, y eso era 1921. Se han hecho muchas versiones, acá se vuelve la mujer. La mujer se vuelve la mujer. La mujer no, se cambia. Ilustran revistas socialistas. Y bueno, más. Muchos artistas le han hecho otras versiones. ¿Sí? Diferentes versiones. Sobre desplazados, sobre la violencia, tejiéndole la ropa, como paramilitares, cosiendo, una especie de yabú ahí, y ya. Bueno, entonces, ¿qué tiene importante, digamos, esa pintura? Pues eso, que es muy importante en el arte colombiano, pero el museo la promueve como una de sus insignias, pero pues yo hice un trabajo diferente, digamos. Esta es la invitación. La invitación que utilizaba el museo en cierto momento. Hay algo allá adelante, sé que esto no te agrada, pero es una corazonada. Nos vemos allá abajo. Antes debo acabar con mi antigua vida. Y sobre todo si caigo en ella de estatística. Debe llorar recordando algo que nunca pasó. La humanidad va por el camino correcto, su papel se vuelve más y más pequeño. Hay un museo, ¿no? Hay un museo, este es el edificio del museo de Antioquia, allá dentro de ese paisaje. Entonces, empecé a hacer una serie de apuntes sobre esa pintura. Entonces, esto es la entrada. Entré y había un afiche. Este es el afiche que vendían en el museo de Antioquia. Acá se ve un poco diferente, ¿no? Un poco rojo. El artista hizo tres versiones de esta pintura. Sin embargo, yo las busqué y las encontré. Pues tienen diferentes coleccionistas, una es pública, que es la que está en el museo. Le metieron esta firma, esos créditos abajo, y muchas familias, países populares, tienen esta imagen en sus casas. Pero pasaba algo raro con esa imagen. Entonces, es esto. Esta es una carta que yo le escribí a la directora de ese museo que quiero ver si puedo leer. Que se llama Lucía González, que es la directora del museo. Entonces, cuando yo vi esta imagen, le escribí un email que decía esto: hola Lucía, en mi más reciente visita al Museo de Antioquia pasé por la tienda y compré el afiche de la pintura Horizontes de Francisco Antonio Cano. Luego de mi llegada a Bogotá me percaté que la imagen de dicho afiche no corresponde a la pintura que hace parte de la colección del museo y que se expone de manera permanente. Dado que Horizontes es tal vez la imagen más emblemática del museo, de la cultura país, en una de las más importantes piezas del arte colombiano, me preguntaba cuál era la razón para reimprimir estos afiches con la imagen de la pintura que se ve en la sala de exposición. La imagen del afiche intenta conservar la escala, la estructura y composición de la pintura. Sin embargo, hay algunas diferencias en las tonalidades, los pliegues, las luces y las sombras y en la pincelada impresa. De hecho, se podrían encontrar todo grupo de diferencias en distintos puntos, mientras tanto el resto de souvenirs de la tienda del museo, que incluyen la imagen de la pintura, platos, juegos de té, libreta de apuntes, imanes para la nevera y postales, entre otros, llevan la imagen auténtica de la obra. Mientras, a diferencia de estos otros, a el afiche se le adicionaron una firma de Cano que corresponde a otra pintura de manera de sello y el logotipo del museo en la esquina inferior derecha. Yo tengo entendido que Cano realizó tres versiones de la misma obra, aun suponiendo que la imagen que vemos en el afiche sea la de alguna de estas otras versiones y no una falsificación o copia, reitero la pregunta. ¿Por qué no hacer el afiche con la misma imagen que vemos en el museo? ¿Sí? Entonces después fue que yo constaté que la pieza no era. Lucía González no contestó el correo. Ya no lo contestó. Y yo después la encontré, le envié un email preguntándole una cosa sobre ese souvenir que venden en la tienda, que compra mucha gente, que está en muchos lugares, ¿sí? Y la edición fue de 15.000. O sea, 15.000 imágenes falsas de la pintura más emblemática en muchos lugares colombianos, sobre todo países, pero en muchos lugares. No contestó la directora. Otra coincidencia. Una postal del museo con una postal de Washington cruzando el Delaware. Que casan, el paisaje casa casi perfectamente. Y casi que tienen el mismo formato, ¿no? Esa fue comprada en el Museo Metropolitano de Nueva York y coincide con la... O sea, es como si de alguna manera dialogaran y se encontraran. La manera como los colombianos crearon su país, o sea, a punta de trabajo, era una colonia y los otros eran conquistadores. De alguna manera pretendía hacer un diálogo ahí sobre ese imán. Este es un análisis más o menos del paisaje que sucedía detrás de una maqueta tridimensional, digamos, del paisaje que sucedía. Esto es visto de lado. Pero no bastaba. Entonces encontré dónde estaba, cuál fue el punto de referencia geográfico para hacer ese paisaje. Fue en Yarumal. O sea, el artista, aunque ya había ido a muchos lados, era en Yarumal. Hay una hacienda que se llama Las Margaritas, que en ese momento pertenecía a Cano, ahora pertenece a otro curador de otro museo, Museo Paisa, y traté de hacer una sobreposición de la postal con la imagen. El camino que se ve de lado ahora es la avenida que está allá, y si ven de fondo atrás hay una valla de Bancolombia que dice Yarumal. Este es un estilo, un video que hay, que no voy a mostrar en este momento, pero es camino a Yarumal, una mujer con el bebé, hablando ahora con el esposo por celular. O sea, como que de alguna manera ese paisaje se volvió. Es como un paisaje contemporáneo, como la escena contemporánea del bebé. Una propuesta para hacer una intervención en el museo era separarla del muro para que se viera que había detrás. Se mostrarían como todos estos apuntes, todas estas debilidades de esa imagen, y mostrar también qué hay detrás de esa pintura. A ver si dice a mi amigo Carlos Restrepo, presidente de la República, o algo así, ¿no? O sea, de alguna manera como que los artistas seguían trabajando para los políticos y para el clero, tal como sucedió con otros artistas siglos antes, ¿no? O sea, Velázquez, Goya, etc. No como Van Gogh, que digamos que la imagen del pintor actual sigue siendo como Van Gogh antes, como el loco incomprendido que nunca vendió una obra, que se la compró solo su hermano, y murió desgraciado, pobre, y después se valoró toda la obra. Y a veces tal vez no hay que ir más adelante, sino más atrás. Hay que ver de dónde salió esta imagen. Pues más o menos viene de ahí, ¿no? Una sobreposición de un libro con una imagen de la Capilla Sixtina y la imagen de Cano encima. Y pues bueno, más o menos de ese es como el panorama que intento hacer alrededor de todo este proyecto. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta más específica. Yo los invito a que vean, pues a que vean la pintura actual, ¿sí?, a través de ese video. En ese museo no permiten entrar cámaras fotográficas. Yo entré con una cámara escondida, hice un video corto, ¿sí?, hasta que llegó un celador y me detuvo. Entonces, pero sirvieron 3 o 4 segundos, que luego hice un loop para hacer, digamos, la intervención que está ahí. Entonces, de alguna manera creo que recopila la manera como se veía el artista, el virtuoso, el capaz, el pintor, el nuevo oficio de la pintura sobrepuesta, o sea, la nueva manera de pintar, que es este señor que interrumpe la mirada de la pintura que está atrás, está pintando y está haciendo su trabajo ahí, y ya, pues, no sé, que la vean.